La Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo 27 de septiembre, será el escenario para que 27 artistas no convencionales presenten la muestra Ars Morbus, con el objetivo de establecer un diálogo íntimo entre el espectador y las obras. Para esto, precisamente, nos acompaña su representante David Carrera, con quien abordaremos detalles de esta exposición que rompe los esquemas tradicionales en el arte plástico. Damos la palabra a nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Nos encontramos con David Carrera, representante del colectivo Superarte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. David, ¿cómo nace la idea o el nombre de Ars Morbus? Pues bueno, con los compañeros que formamos el colectivo, pues tuvimos la idea de presentar una muestra que inquiete un poco al espectador, al público, con los temas de hoy en día. Entonces fue un poco viendo las cuestiones del morbo actual. Se trató de hacer un recorrido desde los inicios del morbo con Ofrig y todo eso. Y pues bueno, el Ars Morbus se lo tomó del latín para hacerlo un poco más interesante, o sea, para que tenga ese atrayente al espectador. Como artistas, por medio de las diferentes disciplinas, se busca despertar sentimientos en el público. ¿Cuál es la temática de trabajo que se impone en esta exposición? Pues bueno, la temática que se utilizó para la exposición fue la convocatoria abierta a los estudiantes de diversas universidades y de facultades que practiquen el arte. Entonces se hizo un llamamiento en varios puntos del país y bueno, más sobre todo de la ciudad, y se escogió a 27 participantes. Entonces la obra fue así escogida con criterio de estético y comunicativo también. Coméntanos, David, ¿desde cuándo se crea este colectivo? ¿Qué es lo que buscan como un grupo corporativo artístico? Pues bueno, el colectivo se formó no hace mucho. Somos nobles en cuanto a es nuestra primera participación como colectivo, entonces se formó en el semestre anterior que pasó en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Y bueno, el objetivo es pues promover a artistas nobles, artistas emergentes, ¿sabes? Porque vemos que en la facultad, si bien es cierto que se puede exponer una obra, pero no es del todo artística, o sea, sí es artística, pero no del todo profesional, porque simplemente se trata de pasar una materia y presentar una obra para pasar la materia. Entonces, como colectivo teníamos la idea de que el estudiante salga ya preparado con esa visión ya profesional, o sea, tener en cuenta cómo es una exposición ya en el ámbito real. Queríamos, o sea, participar de la curaduría, de la museografía, de la cuestión de la impresión de catálogos, de invitaciones, todo lo que implica, toda la gestión que implica una exposición. Entonces queríamos eso, que los estudiantes ya salgan con ese bagaje profesional, o sea, un poco de experiencia ya para que no les coja, cuando ya estemos afuera, no nos coja así como que tan duro así en la cosa. David, nos comentas que son varios los jóvenes que están involucrados en este proyecto, pero en esta ocasión 27 son los que van a exponer. Queremos conocer quiénes y cuántos artistas integran a nivel general el colectivo. Pues en el colectivo somos 7 personas. Sí, o sea, está Stalin Martínez, está Fernanda Guzmán, está Pamela Carrión, está Lizeth Muñoz, Jocelyn Briones, Paola Vázquez y yo, mi persona, David Carrera. Entonces fuimos nosotros los que fuimos escogiendo las obras que llegaron como postulantes, y de estos se escogieron a estudiantes de la UDLA, de la Católica, de la San Francisco, del Instituto de la Metro, de la UTE también hay algunos egresados. Entonces a ellos se les fue reuniendo, tuvimos algunas reuniones en las cuales ya se les iba planteando un poco lo de la exposición, lo de la temática de la exposición, estuvieron de acuerdo, presentaron una obra, son los escogidos, y pues los podrán ver en la exposición. David, ¿quiénes sustentan y respaldan su trabajo artístico? Pues bueno, o sea, tenemos como, esta exposición va a ser premiada, Tenemos el respaldo de los profesores de la Facultad de Artes. Ellos son parte del jurado, los cuales les van a premiar a estos los participantes de la expo. Son ellos los que están detrás de nosotros, un poco como que ellos son los que ponen el bagaje, la cuestión un poco más profesional, digamos, su experiencia y así lo avala. Entonces ellos van a ser los que nos ayudan un poco a escoger las obras ganadoras. Van a haber premios de nuestros auspiciantes, que son Filatova Bauer, Akuma no Ken, Svandra y Papelería Chávez. Entonces ellos van a ayudarnos con un aporte simbólico a la muestra. Van a ser ellos los que nos ayuden con ese patrocinio. ¿Han realizado otras exposiciones de similares características que la propuesta en esta ocasión? No, como les decía, somos un colectivo Nobel, pero hemos participado, estamos agrupando a dos colectivos. El colectivo Chapuy, que es de unas compañeras, que ellos ya tienen un evento ya como que un poco más normalizado y presentan exposiciones en Ibarra, sobre todo en el norte del país, donde hacen muestras de dibujo y de arte así. Entonces, también el colectivo Bimaes, que lo conformamos con mi esposa y yo, y hemos hecho una exposición sobre la parentalidad que se presentó aquí en la Casa de la Cultura y también en Riobamba. Entonces, con la unión de estos dos colectivos es que queríamos sacar este nuevo proyecto, porque, o sea, sí vemos que hay cuestiones que de un colectivo se fortalecen con las del otro. Entonces creíamos fusionar un poco para ver qué tal sale esta cuestión, este proyecto, y pues lo tenemos ahora, sí, esperemos que nos salga bien, sí. Artistas jóvenes de la Universidad Central del Ecuador se unen para crear este colectivo que les permita conectarse con las diferentes ramas de las artes visuales. ¿Cuáles han sido estas concepciones? ¿Les ha permitido de alguna manera marcar diferencia de lo convencional? Pues el tema de la exposición es un poco, o sea, es como que un poco controversial, se podría decir. O sea, no todo el mundo habla del morbo dentro de la sociedad actual, a pesar de que vivimos en un constante mirar, en un constante observar con las redes sociales. Entonces, temáticamente es un poco así, como que se trata de que a las personas se les mueve un poco la conciencia. O sea, y las técnicas que se utilizan, pues bueno, también sí están dentro de lo contemporáneo, pero también, como bueno, nuestra facultad se basa en las artes plásticas con un corte muy clásico, pues también se van a fusionar con estos dos estilos, o sea, lo contemporáneo y lo clásico, para crear un lenguaje un poco innovador, tal vez un poco, no, en las artes plásticas ya nos puede decir que es algo innovador, casi de todo está hecho, pero o sea, sí se trata de que el espectador tenga un poquito más un remesón en su conciencia. ¿Han sentido algún tipo de discriminación por el enfoque de su arte, considerando que hay diferentes miradas con respecto al arte, valga la redundancia, ¿no? Al hecho de poder expresar a través de un óleo, a través de una pintura, a través de un dibujo, lo que se piensa, y más aún con el trato de lo convencional, que se está acostumbrado de pronto a un paisaje, a una casita, yo qué sé, a eso convencional que nos da otra lógica, ¿no? Pero en realidad a lo que te refieres es a una lógica real y actual de la vida. Claro, bueno, sí, sí hemos tenido un poco de encontrones con la gente. O sea, piensan que mostrar arte, sí, es un paisaje, es un bodegón, pero cuando se le mete un poco lo visceral, un poco lo crudo de la vida misma, como que sí les choca un poco, pero no se dan cuenta que ellos o nosotros mismos como sociedad estamos inundados de ese tipo de imágenes, pero cuando lo ponemos en una vitrina o lo ponemos sobre un marco bien bonito, toma un poco otra concepción, pero estamos inundados de imágenes muchas veces violentas o que se censuran de una manera, pero en el arte, o sea, se rompe un poco esa censura, pero tiene el significado de, o sea, tiene la connotación de ser un poco ambiguo, pero, o sea, es cotidiano, no sé. David, ¿qué tipo de obstáculos han debido superar como jóvenes y artistas no tradicionales para que su trabajo sea reconocido como lo que es, arte? Pues, o sea, la falta de espacio se nota en muchos lugares. O sea, si no tienes un renombre o no tienes una buena carpeta, no te permiten exponer, no te permiten mostrar tus cosas. Entonces, sí hay un poco de obstáculo. O sea, se tiene que... Por eso es que también se funcionan los colectivos, porque de una u otra forma se puede llenar la carpeta con las exposiciones que cada uno haya hecho. Y pues bueno, o sea, sí, sí, al ser Nobel sí sí hay un poco de trabas de parte del mercado de arte, se podría decir, porque, o sea, ya están saturados con los grandes maestros. ¿Qué respaldo han sentido de la Casa de la Cultura? ¿Ha habido ese respaldo para poder exponer el arte? Pues sí, sí hemos tenido, o sea, por eso mismo le estamos presentando esta muestra. Sí, tenemos la apertura de la Casa de la Cultura. Nos han brindado en otras ocasiones que ya expusimos aquí también su espacio, sus departamentos, las cuestiones para imprimir, las invitaciones, los afiches, todo eso. Es un aporte muy valioso. ¿Ha sido más allá del prestar una sala o el de dejar la muestra por unos días, sino también el apoyo, digamos, logístico y gráfico para que ustedes puedan llevar efecto? Sí, no tengo, o sea, sí hay una guía en este aspecto también, en cuanto también a los señores museógrafos, que también nos guían de alguna manera en cómo poderle colgar de una u otra forma una obra. David, a nivel personal, coméntanos qué te motiva a ser parte de este colectivo y de impulsar el proyecto a nivel grupal. Pues la motivación es mostrar lo que soy como artista, lo que hacemos como artistas, que se pueda tener otra visión no tan tradicional del arte como era antes. O sea, es eso, es mostrar lo que se está haciendo ahora en la facultad, los cambios que se ha tenido en la facultad, porque antes se llevaba una cuestión muy tradicional. Hoy, bien o mal, los nuevos profesores que están en la facultad han ido direccionándonos para estar dentro de lo que se está haciendo, o sea, no salirnos de los parámetros clásicos, pero hacer algo actual, o sea, tener un lenguaje más contemporáneo, se puede decir, un lenguaje que pegue más, que esté dentro de las disciplinas que se están haciendo hoy como arte. Entonces, bueno, esa es un poco de la motivación que tengo yo como parte del colectivo, y también es ir sondeando un poco para lanzar nuevos proyectos. Entonces, es como que un piloto este proyecto que tenemos, para luego hacer un poco cosas más grandes. Tu invitación para que la ciudadanía visite la muestra. Pues bueno, a la ciudadanía de Quito y del país se le invita a la exposición Ars Morbus desde el 26 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Miguel de Santiago. La inauguración es a las 6 de la tarde desde la pileta de la Universidad Central y a las 19 horas desde aquí en la Sala Miguel de Santiago. Mantuvimos diálogo con David Carrera del colectivo Por No Superarte. La invitación se encuentra... Por No Superarte. Mantuvimos diálogo con David Carrera del colectivo Por No Superarte. La invitación se encuentra planteada miércoles 26 de septiembre a partir de las 18:30, Sala Miguel de Santiago. 37 obras serán expuestas de 27 artistas. Se han sumado a la exposición artística Art Mortis.